Yo conozco a una vecina que tiene por nombre Dora. Yo conozco a una vecina que tiene por nombre Dora. Se la pasa llorando y todo el día llora que llora. Se la pasa llorando y todo el día llora que llora. Allá sé que tiene Dora, llora, llora porque está sola. Allá sé que tiene Dora, llora, llora porque está sola. Pobrecita la Dora, está con depre y amor no tiene. Pobrecita la Dora, está con depre y amor no tiene. Yo te ofrezco un amigo, que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo, dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo, que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo, dentro de tu corazón. ¡Ella! ¡Pobrecita Doña Dora! ¡Ay! Si te pareces a Dora y tu casa llora y llora. Si te pareces a Dora y tu casa llora y llora. Cristo que te acompaña a toda hora. Hay que buscar a Cristo que te acompaña a toda hora. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Oye, pobre Doña Dora, está con refre. Tiene que buscar un amigo. Jesucristo, el Rey de la Gloria. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Quiere vivir contigo dentro de tu corazón. Yo te ofrezco un amigo que se llama Jesucristo. Él quiere vivir contigo dentro de tu corazón.